Informa para Farco desde Radio Mural, Chipoleti, Río Negro, Patagonia, Argentina, Nicolás Paredes. Se busca a Mirta Emilia Vera. Desapareció hace 26 días. No se sabe nada de ella. El día sábado 16 de enero, luego de una discusión familiar, Mirta Emilia Vera se fue de su hogar y luego de aquel momento no se supo más de ella. Familiares y amigos la buscan intensamente y a pesar de los esfuerzos, no han logrado establecer su paradero o posibles pistas para constatar su ubicación. Salió vestida con un pantalón corto color marrón y remera blanca. Mide aproximadamente 1,45 m. Ojos marrones, delgada, pelo castaño, tez trigueña. Luego del incidente, la mujer desaparecida ha tomado contacto con sus familiares vía mensajes de texto, a su hermana y a su hijo, para que no se preocuparan. Sin embargo, desde las autoridades locales no cuentan con ningún dato eficaz que aporte pistas para su ubicación. La causa fue presentada en el juzgado local. La policía realiza la búsqueda que hasta ahora no ha brindado resultados favorables. Los familiares abrieron una página en Facebook que se llama Todos Juntos para Encontrar a Emilia Vera. Allí aportan datos sobre sus características y dónde comunicarse en caso de encontrarla. Cualquier información, comunicarse con su hermana, Graciela, al celular 0299-155-97-1289. Muchas gracias. Informó para Farco desde Radio Mural, Chipoleti, Río Negro, Nicolás Paredes.